En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Hoy a las 8 de la noche en Plaza Alsina se realizará el ruidazo contra el tarifazo. Enmarcado en una convocatoria a nivel nacional, este nuevo ruidazo va a expresar el rechazo a los aumentos a los servicios públicos esenciales como el agua, la luz, el gas, que en los últimos dos años superan en algunos casos el 400% de aumento. Juntos contra el tarifazo es el lema en esta oportunidad y la convocatoria la realizan cientos de organizaciones políticas, sociales y sindicales que se oponen al modelo social y económico excluyente y de ajuste de Macri y Cambiemos. El adicional por indumentaria será de 2.000 pesos. La Asociación Trabajadores del Estado y el Gobierno Provincial firmaron un nuevo acuerdo para aumentar el valor del adicional por indumentaria de 1.400 a 2.000 pesos. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE y CTA Río Negro, celebró el avance logrado que adjudicó la lucha de los estatales del gremios, a la vez que señaló que la incorporación de ATE a la función pública rápidamente comienza a mostrar beneficios para los empleados públicos. El adicional por indumentaria será liquidado con los sueldos de mayo y alcanzará a más de 17.000 estatales. En la jornada de ayer quedó claro cómo se tramó el encubrimiento del asesinato de Daniel Solano. Ayer declararon los testigos aportados por los policías acusados en el marco del juicio por el asesinato de Daniel Solano que se realiza en General Roca. Las contradicciones y olvidos de los testigos demostraron de manera clara la maniobra que pusieron en marcha policías y empresarios de Agrocosecha para encubrir la desaparición del joven trabajador salteño. En la causa intentaron instalar mediante trampas y mentiras que Daniel Solano se había ido a Neuquén con su compañero Daniel Torres. Un testigo afirmó que dos patrones de la empresa fueron junto con los policías a Neuquén a ver a las personas que solidariamente se habían sumado a buscar a Daniel. Otro de los datos que quedó claro en la audiencia es que los policías que hacían adicionales en la noche de Chuele y en Macuba eran también quienes hacían adicionales en Agrocosecha, especialmente en las jornadas de pago. Para el abogado Sergio Heredia, la de ayer fue una audiencia que demostró claramente el encubrimiento empresario, judicial y policial, y la valoró como una audiencia muy positiva para el esclarecimiento del asesinato, que además muestra la responsabilidad material del grupo de policías implicados. Denuncian que el gobierno pretende que las comisarías de Bariloche cobren para certificar firmas. Cuando los vecinos autoconvocados contra el negociado de Cerro Catedral tomaron la decisión de juntar firmas para exigir un plebiscito, se presentaron en las comisarías de esa ciudad. Se encontraron con la novedad de que el Ministerio de Seguridad había resuelto no certificar las firmas de los vecinos. Luego de sucesivos reclamos de los autoconvocados, el ministro Pérez Esteban ordenó habilitar a las comisarías, pero por el trámite había que pagar 120 pesos por persona. Andrea Galaverna, referente a los autoconvocados, dijo que se trata de una decisión ilegal porque la ley 2716 declara exentas de cobro las peticiones ante los poderes públicos que se realicen en cualquier oficina pública. Hasta el momento, Pérez Esteban no ha respondido al reclamo de los vecinos. Corte de energía en toda la región. Así lo informa a través de un comunicado la empresa Edersa, donde señala que debido a la realización de obras de electrificación de un nuevo loteo, se producirá hoy miércoles un corte programado de energía eléctrica que comenzará a las 9 y finalizará a las 12 del mediodía. El corte alcanzará la totalidad de Viedma, San Javier y la zona rural. La empresa pide a los vecinos de la zona tomar las medidas necesarias a los efectos de minimizar las molestias que la falta de energía pudiese ocasionar. Sí. suspenden e inician sumario al juez Juan Pablo Chirino. El Consejo de la Magistratura de Roca resolvió adherir al pedido que realizó el legislador Nicolás Rochas del Frente para la Victoria para iniciar sumario y suspender preventivamente al juez Juan Pablo Chirinos, quien tiene a su cargo el juzgado número 10 de esa ciudad. La actuación del juez tomó trascendencia luego de la liberación de Jonathan Luna, que terminó con el asesinato de la niña Micaela Ortega en Bahía Blanca en el 2016. La suspensión de Chirinos será hasta tanto se resuelvan las causas que se inician a través de ese trámite. Al deliberante de Patagones por la memoria. Integrantes de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado asistirán hoy a la sesión del Consejo Deliberante de Patagones. Allí presentaron dos proyectos que esperan sean aprobados en la sesión de hoy. Uno de los proyectos lo presentó el bloque PJ Frente para la Victoria para declarar de interés cultural y social la intervención artística y visual de pañuelos conmemorativos de la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo en la Plaza 7 de Marzo de Carmen de Patagones. Por otra parte, la asociación presentó un escrito solicitando que no se coloque una placa en reconocimiento a Edgardo Goldaracena, fallecido recientemente, por haber sido interventor municipal durante la última dictadura militar. El gobernador Hueraltinec presentó el nuevo programa provincial de viviendas. Se trata del programa de viviendas Camino a Casa, que según el gobierno busca dar respuesta a las urgencias habitacionales de los sectores de la población que no han accedido a planes pasados y vigentes. El gobernador dijo que el objetivo central del gobierno es que todas las acciones puedan ser aplicadas en todo el territorio provincial, sin distinción de zona o cantidad de superficie. Las noticias nacionales. Para el FMI, la inflación de 2018 en Argentina será del 19,2%. La inflación en nuestro país durante el 2018 será del 19,2% y la economía del país crecerá 2% en ese periodo, de acuerdo con pronósticos incluidos en un reporte publicado por el Fondo Monetario Internacional. Los datos figuran en la presentación del informe semestral del FMI, conocido como Panorama Económico Mundial. El pronóstico del Fondo Monetario da por tierra con la inflación proyectada por el gobierno de Macri, calculada en un 15%, y le da la razón a los gremios que exigen un aumento del 20%. Se recalienta el reclamo docente en Neuquén. Al no haber una mejora en la propuesta del gobierno provincial, los docentes neuquinos resolvieron extender el paro iniciado el viernes pasado hasta el miércoles 25 de abril. El plenario de secretarios generales de ATEN resolvió ayer la medida luego de contar los votos de más de 3.300 asambleístas de la provincia que coincidieron en rechazar la última propuesta y prolongar la huelga. Con muy alto acatamiento se cumple el paro nacional de los bancarios. Bancarios cumplen hoy su segunda jornada de paro por 48 horas que vienen cumpliendo con altísima adhesión según los dirigentes gremiales. La huelga de los bancarios incluye movilizaciones en todo el país ante lo que consideran la intransigencia y codicia patronales y en rechazo a la oferta de un aumento salarial de un 15% en tres tramos. Nos han ofrecido reducir a 50% el día del bancario, eliminar una bonificación y un 15% en tres cuotas sin cláusula gatillo. En esos términos es inaceptable porque el Banco Central y el FMI hablan de una inflación del 20%, afirmó Palazzo, el titular de la bancaria. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.